ser capaz de ver que, bueno, pues eso, que no soy capaz de estar sin mirar el móvil. Nosotros a veces les ponemos algún juego, digo críos, porque trabajamos bueno, también vale para los adultos. Estate 24 horas sin el móvil, a ver cómo te encuentras. Claro, a ver si eres capaz de apagar tu móvil 24 horas. Hacerte un test. Estate, y además eso, y al día siguiente, si aguantaste, si cómo te sentiste, si realmente no pudiste, que sea, un poco, claro. A ver cuáles son tus sensaciones. ¿Valen cualquiera las 24 horas o tienen que ser unas 24 horas en las que estés aburrido? Me explico, porque yo hay veces que digo, claro, hay veces que voy con los chavales al monte a paseo y no, ya no hay cobertura ni nada, los móviles esas no valen, esas no valen porque no. Estamos todo el día fuera y no, claro, casi todo el día. Esas no valen, sí, estamos fuera por ahí al monte. Y si haces eso, ya haces algo bien. Ir a sitios donde no haya cobertura. Eso es un consejo. Ese es un consejo bueno, ¿no? Me acabo de dar cuenta que si ya no pueden, pues mejor. Claro, no. Simplemente ya decirles, no, excusas llevarlo, que total, a donde vamos no tienes internet. A veces es también saber ocupar el tiempo, es decir, es antes el aburrimiento. Claro. Entonces, los problemas vienen y tal porque no sabes aburrirte. Y el aburrimiento forma parte de todos. Es que todos también sabemos aburrirnos. Es decir, tenemos que saber aburrirnos. A lo mejor es no hacer nada o tener un día, pues, darme un paseo por el tal. Nosotros llenamos mucho con deporte, llenamos con otras actividades que también reforzamos por ahí cara a cómo me encuentro, si me siento mal. También saber cubrir un poquito todo eso.